Canta y sé feliz con Maima. Maima mía, Maima mía, Maima mía, Maima mía. Dulces Maima, golosinas, alimentación, bebidas, droguería, menaje, hostelería, refrigeración. Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Polígono Navisa, calle Herramientas 810, cashmaima.com. ¡Maima, qué precios!